¿qué quieres? Dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Olvidemos el pasado que el tiempo nos ha dejado. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no. Solo tú eres lo que yo más quiero, eres lo que yo prefiero. Son tus besos, tus caricias, tu mirada me cautiva. Soy de ti, tú de mí, explosivo si me provocas. No respondo si me tocas, hazte pues, si no aguantas. No te mochas si te espantas, puede ser un descuido, puede que no te olvido. Aplasta rebanas a mi corazón, no encuentro salida, no puedo fingir que tú me haces falta, quisiera morir. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Olvidemos el pasado que el tiempo nos ha dejado. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Aquí me tienes sufriendo por ti. Te di casi todo y me pagas así. No hay vuelta de hoja, sé que te perdí. Tanto esperar, llorar, de esto me enfadé, iba a terminar. Perdí la esperanza, también la ilusión. Apuntaste una lanza, partió el corazón, corazón. Espérame, aguántame, dame chance de llegar. Yo contigo quiero estar. Un momento yo te pido que te moches tú conmigo. Es que es terco el corazón, me palpita sin razón, sin razón. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Olvidemos el pasado que el tiempo nos ha dejado. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Ves, ves, tú te lo perdiste. Se fue, lo que tú no quisiste. Demasiado fui a rogar. Ahora tu mujer se ganó tu lugar. Ella todo me lo da, yo la lleno de placer. Perfectamente es lo que sé hacer. Amor, cariño, ya no sé ofrecer, ofrecer. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Olvidemos el pasado que el tiempo nos ha dejado. Sé que quieres, dímelo, dímelo. Te mientes diciendo no, diciendo no. Solo eres para mí, para mí. No.